creerás que morirás si los mundos chocan? ¿Qué creerás que morirás si los mundos chocan? Jesus is so queen for life. ¿Qué creerás que morirás si los mundos chocan? ¿Qué creerás que morirás si los mundos chocan?